La Iglesia Bíblica Gracia Verdadera y Pura Gracia presentan 31 días de sabiduría, una travesía por el libro de Proverbios capítulo a capítulo. La medicina de la paz, por Richard González. A.W. Pink dijo: "Mientras estemos ocupados con cualquier otro objeto que no sea Dios mismo, no habrá ni descanso para el corazón, ni paz para la mente. Pero cuando recibimos todo lo que viene a nuestras vidas como de su mano, entonces no importa cuáles sean nuestras circunstancias o sucesos a nuestro alrededor. Sea que estemos en una choza, en el calabozo de una prisión o en la estaca del martirio, seremos habilitados para decir: las cuerdas me cayeron en lugares deleitosos". Pero ese es el lenguaje de la fe, no de la vista, no de los sentidos. Las enfermedades psicosomáticas están haciendo grandes estragos en nuestra sociedad. Estas son aquellas en que los síntomas, malestares y dolencias son causadas por la mente. Cuando se vive lleno de celos, de envidia y en una competencia continua por sobresalir, nadie puede tener paz. La ausencia de la verdadera paz enferma el alma y, por ende, el cuerpo. Nosotros, los que Dios inmerecidamente ha llamado a esta salvación tan grande, no debemos caer en esta trampa. Caer en el desenfreno y correr la vertiginosa carrera en la que la gente de nuestros días se enreda es un lujo que no podemos darnos. Mientras nuestra atención y nuestro enfoque no esté en el Creador, sino en lo creado, jamás habrá paz verdadera en nuestra mente y el descanso huirá de nosotros. Esta es la época de la historia humana cuando más medicamentos para dormir han salido al mercado. Tenemos extraordinarios y extravagantes sistemas para dormir: camas eléctricas, deposiciones, con masajes, y sin embargo, cada vez más gente tiene dificultad para descansar y conciliar el sueño. Jesús dijo que un legado maravilloso que nos dejaría sería su paz. Por esa misma razón, el proverbista dice en Proverbios 14:30: "La paz en el corazón da salud al cuerpo. Los celos son como cáncer en los huesos". Dejemos que la maravillosa paz de Dios, que sobrepasa todo entendimiento, guarde y rodee nuestras mentes y corazones, de manera que sea terapéutica, que traiga salud a nuestras vidas. Oración. Padre Santo y maravilloso, tu gloria llena los cielos y la tierra. Te suplicamos que nos atraigas hacia ti. Atráenos hacia tu corazón. Queremos que nuestro total enfoque esté en ti y no en las superficialidades de este sistema. Ayúdanos, por favor. Necesitamos urgentemente tu bendita paz, esa que solo puede venir a través de Cristo. Amén.